Se marchita porque le faltan tus besos, muchachita, y es por eso que se me acorta la vida. Quiero pasarla tranquila del calor de tu pecho, muchachita, dame un beso para sentir nueva vida, para sentir nueva vida. Corazón se marchita porque le faltan tus besos, muchachita, y es por eso que se me acorta la vida. Quiero pasarla tranquila por el calor de tu pecho, muchachita, dame un beso para sentir nueva vida, para sentir nueva vida. Conserve esa pasión bien pura.